nombre alaba, porque soy tan sacrosanta, hoy te vengo a saludar, porque soy tan sacrosanta, hoy te vengo a saludar. Reluciente como el alba, pura, sencilla y sin mancha, qué gusto recibe mi alma, buenos días paloma blanca, qué gusto recibe mi alma, buenos días paloma blanca. Está la mañana y el aroma de las flores despiden suaves olores antes de romper el alba. Despiden suaves olores antes de romper el alba. Mi pecho con voz ufana, gracias te da, madre mía, en este dichoso día, antes de romper el alba, en este dichoso día, antes de romper el alba. Cielo azul, yo te convido en este dichoso día, que le prestes tu hermosura a las flores de María, que le prestes tu hermosura a las flores de María. Madre mía,